¿Qué tal nuevamente mis amigos con quienes nos encontramos comentando esta vida tan linda, tan ejemplar para todos los argentinos de este cura cordobés, el cura Brochero? Bueno, yo había prometido, vamos a tener que comprimir en un programa algo que se van a dar cuenta que exige más explicaciones, ¿no? Que es un caso que tuvo que vivir Brochero, que es el de Santos Guayama. Pero para entender este personaje, hay que comprender un poquito la situación política de la Argentina en ese momento. Vamos a sintetizarla mucho. Ya desde la Revolución de Mayo se insinuaron en la Argentina dos corrientes. Una que se suele llamar sabedrista y otra que se suele llamar morenista. Los sabedristas después un poco se continúan en lo que serán llamados los federales. Los morenistas se continúan en lo que serán llamados los unitarios. No era simplemente dos opiniones, sino que habría que ver los contenidos. ¿Qué significaba el sabedrismo y el federalismo? Muy vinculado a los caudillos, muy vinculado a los caudillos provinciales. Voy a dar nombres para que se ubiquen un poquito mejor. Pensemos en Facundo Quiroga, pensemos en Ramírez, López, después el gran caudillo nacional que fue Rosas, Felipe Varela, López Jordán y el Chacho Peñalosa, por decir los más representativos, hay muchos otros. Bueno, por otro lado, los unitarios, sus personajes más importantes, bueno, fueron Moreno en su tiempo, después otros personajes como Rivadavia, muy importante en ese sentido, Lavalle de alguna manera, aunque fluctuó, Urquiza se pasó de un bando al otro, y después los grandes personajes del unitarismo, que fueron las presidencias de Mitre de Sarmiento. Y Avellaneda fue una atenuación de esto, pero sobre todo Mitre y Sarmiento son, y después Roca, que va a ser presidente de la República, va a tener una parte muy importante. Bueno, ¿qué pensaba cada uno de estos sectores? En general, los sabedristas y luego los federales eran partidarios, defensores, por así decir, de la Argentina criolla, de asumir la tradición indígena e hispánica que se había ya mezclado, misturado, y había salido un poco el mestizo. Y bueno, ellos defendían la tradición argentina, local, la identidad, hoy llamaríamos la identidad nacional. Por eso valoraban lo propio. No que estuvieran contra el adelanto o la cultura, pero debiera ser algo que tuviese muy en cuenta nuestra tradición nacional. Defender los valores locales, de las provincias, de los pueblos, etc., ¿no? Bueno, obviamente la religión formaba parte, la religión católica formaba parte muy esencial de esto. Por ejemplo, el lema, sí, de Facundo Quiroga era religión o muerte. Y uno dice, ¿a qué viene ese grito o ese lema donde expresa su identidad? Por otro lado, los unitarios eran vivían de cara a Europa y habían asimilado una nueva ideología que había nacido en Europa, muy vinculada especialmente a la Revolución Francesa, llamada la Ilustración, el racionalismo, el liberalismo, etcétera, que tenía estas características. Lo que más interesa no es nuestro pueblo, nuestra raza, nuestra tradición nacional, nuestra identidad. Lo que más interesa es el progreso. Lo que más interesa es el progreso. Los países más progresistas, más avanzados, son Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Entonces hay que mirar a ellos. Por otro lado, si miramos a ellos, hay un cierto desprecio, bastante, por nuestra identidad patria, por nuestra identidad criolla, nuestras costumbres, obviamente la religión católica incluida. Entonces no solamente eran muy poco patriotas y vivían pensando y admirados por Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Es más, querían traer a aquella población. Querían llenar y trajeron, de hecho Sarmiento lo hizo, maestras norteamericanas, porque era el modelo, para Sarmiento era el modelo de Estados Unidos. Había que traer toda la cultura europea acá. Y claro, el indio, el gaucho, valían poco. ¿Por qué? Porque lo importante, la idea del progreso, un europeo estaba más capacitado para valorar y ser protagonista del progreso técnico material, y no tanto nuestro indio, nuestro criollo. Por lo tanto, el progreso es lo más importante y no le interesaba su patria, tampoco sus tradiciones religiosas, bueno, había que eliminarlos. Y ellos son los que calificaron a los federales de bárbaros, salvajes, asesinos, ladrones, que no eran así, incultos, brutos, etc. Quiroga, un hombre cultísimo, el Chacho Peñalosa también, y sin embargo, les voy a leer algunos textos para que se convenzan de esto. Bueno, conocemos la lucha entre unitarios y federales de los primeros momentos, hasta que Rosas toma el poder. Era un líder muy grande de los federales. Rosas se enfrenta, ¿se acuerdan? Tiene sus páginas gloriosas, se enfrenta a la escuadra anglo-francesa y la frena. Toda Europa se admiró de esto. San Martín, que está en Europa, le manda a Rosas su sable, como diciendo algo tan significativo, ¿no? Diciendo, en Europa todos han mirado con admiración a este hombre que fue capaz de frenar esta invasión anglo-francesa. Era todo un signo. Pero bueno, presiona a los unitarios, muchos exilados, autoexilados en Uruguay, se alían con dinero francés, se alían a las tropas brasileras, y Urquiza se pasa de bando y lo voltea a Rosas. Es la famosa Batalla de Caseros, 1852. Rosas se tiene que ir a Europa. Bueno, Urquiza creyó hacer una especie de componenda y le salió mal, y después, al final de su vida, se arrepintió de haberlo volteado a Rosas con tropas portuguesas, no tropas argentinas. Rosas había organizado la Confederación Nacional, una federación de provincias, bueno, donde respetando estos valores. Bueno, pero Urquiza volteó a Rosas y ya no le sirvió a los unitarios Urquiza, que se había cambiado de bando, él era rosista. Entonces a Urquiza, después lo terminan asesinando Urquiza. Bueno, hay una batalla entre Urquiza y Mitre. Antes eran aliados y ahora se enfrentan. Mitre le gana, en realidad dicen que fue un arreglo, la famosa batalla de Pavón. Y aquí nos quedamos. 1861, es una fecha muy importante, 1861, la batalla de Pavón. Mitre vence a Urquiza. Con esta batalla de Pavón cambia la Argentina. Ahora el bando unitario no solamente tiene la capital federal, tiene dinero europeo, tiene el poder nacional. Urquiza le ha hecho una constitución como para unificar el país, de manera que se habla ya de presidentes constitucionales que tienen poder sobre todo el país. Entonces van a hacer caer uno tras otro, a todos los gobernantes federales. Nuevo levantamiento de los caudillos. Aquí aparecen los tres grandes caudillos, son el Chacho, Peñalosa, La Rioja, Felipe Varela, también de la zona, y en la zona entre Ríos y Corrientes, López Jordán. Hay otros más. Fíjense lo que opinaba Sarmiento. En estos años le escribe a Mitre, Sarmiento, gobernador de San Juan, le escribe a Mitre, presidente de la República: no trate de economizar sangre de gauchos. La sangre es lo único que tienen de seres humanos. Urquiza debe desaparecer de la escena. Urquiza volteó, aliado con ellos, volteó Rosas. Y ahora lo quieren hacer desaparecer. Cueste lo que cueste. Southampton o la horca. Southampton significa el destierro, es donde vivía Rosas en Inglaterra, y o si no, la muerte. Así le escribe Sarmiento, para que vean bien en los textos. Acá los gauchos significan los federales. Bueno, carta de Mitre, presidente de la República, al gobernador de Córdoba, de esa época. Mejor que entenderse con el animal de Peñalosa es voltearlo, o sea, matarlo. Aprovechemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse, pues se han levantado, ¿no?, para ayudarlos a bien morir. Al Chacho es preciso que se lo lleve el diablo barranca abajo. Carta de Mitre, presidente de la República, al instrucciones a Marcos Paz, gobernador de Córdoba. Un historiador sarmientista dice esto: muy bien expresado. Bueno, perdón, van a Sarmiento, gobernador de Córdoba, de San Juan, va a emprender con esta nueva mentalidad, fuerzas, tropas, dinero, etcétera, la extinción de lo que ellos llaman los salvajes federales, ¿no? Por la fuerza, por las buenas o por las malas. Bueno, entonces, acá no hay trato, no hay negociación, hay que liquidarlos. Bueno, es así como emprenden esta campaña y el Chacho es derrotado, se rinde, está en la casa con su esposa, está con un grupito de una familia nomás, entrega al facón todo, el que viene ahí, Razábal, a tomarlo preso, dice que lo tengan y lo asesina a lanzazos. La cabeza del Chacho fue puesto en un poste en la ciudad de Olta, San Juan, y la oreja circuló en un baile festejo que se hizo en San Juan. Estos eran los cultos, los europeos unitarios, que decían que eran la cultura y la civilización. Escuchen lo que dice un historiador sarmientista. La muerte del Chacho fue celebrada por Sarmiento, gobernador de San Juan, como el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Le atribuyó a sus ideas, sus medidas, su acción, su energía, aunque declaró rotundamente que nada tuvo que ver con ella. Sin embargo, la aprobó sin vacilaciones y consideró a Irrazábal un héroe. Irrazábal es el que lo asesina. Y como tal lo recibió cuando él regresó a la ciudad de San Juan, ocasión en que decretó honores oficiales para él y su tropa por haber asesinado al Chacho. Ni siquiera posibilidad de defenderse. Era simplemente un salvaje, un delincuente, porque así lo habían calificado, no porque era. Y continúa. Sarmiento no concibió la lucha contra las montoneras. Las montoneras eran los federales, provincianos, con esas otro sentido de patria, ¿no? Sino como una guerra de exterminio. Para vencer a los bárbaros, decía Sarmiento, es preciso hacerse más bárbaros que ellos. Y escuchen este texto de una carta de Sarmiento, gobernador de San Juan, al presidente de la República, Mitre. Bartolomé Mitre. Si Sandes va, Sandes era un oficial del Ejército Nacional, déjelo ir. Si mata gente, cállese la boca. Son animales bípedos, de dos patas, ¿no? De tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. ¿Entienden bien? Esto era el lenguaje habitual entre ellos. ¿Qué significa estas dos Argentinas? La Argentina de Pavón, que tomó el poder y ya no lo dejó más. Y la otra Argentina que reaccionó, pero fue aplastada en sangre. Bueno, de esta época es el famoso libro de Sarmiento, Civilización o Barbarie. O Facundo, esos dos libros de Sarmiento, donde se explaya. Bueno, al ser derrotados el Chacho y todo el criollaje, el gauchaje que iba con él, las tropas se pasan, las convoca Felipe Varela. Pero Felipe Varela también es vencido en varias batallas. Los dos tuvieron poca suerte. Claro, los otros tenían mucho dinero, con lo cual había armamentos nuevos, entre otros el famoso Remington, la repetición. La ametralladora se probó por primera vez en la Argentina, la ametralladora, con un empréstito que pidió Sarmiento para ametrallar las cargas de caballería de López Jordán en Entre Ríos. Una ametralladora contra una carga de caballería lanza, imagínense la diferencia. Bueno, asesinan al Chacho, lo asesinan vilmente, un hombre extraordinario, una de las figuras más significativas, más grandes de la historia argentina. Es derrotado Felipe Varela y queda mucho criollaje, mucho paisanaje que estaba con ellos, queda a la deriva. Estas son las montoneras que andaban. Y bueno, se hacen gaucho matrero. Matrero significa el que duerme y vive al raso, y duerme en las matras, que son los elementos del recado. Matrero por eso. Y bueno, no tienen de qué vivir, entonces fácilmente se entregan al pillaje, etc. Viven escondidos porque si salen a la luz los matan. Si usted recuerda el tema del José Hernández, el Martín Fierro es de esta época. En el año 1863 se asesina al Chacho. En 1867 es derrotado finalmente Felipe Varela. 1867. José Hernández va a escribir La vida del Chacho y la muerte. Y después va a escribir el Martín Fierro, 1872. ¿Quién es Martín Fierro? Es los federales, estos caudillos, que ya no caben en esta nueva Argentina, no tiene lugar la Argentina criolla, la identidad nacional, la tradición, llamémosle indio y española mezclada, la tradición cristiana, ya no tiene lugar. Por eso se escapa Martín Fierro, lo mandan como un pobre tipo a la frontera, pésimamente ahí cuidada las tropas, y se escapa, se hace desertor, se va a los indios, ¿no? Este es el tema de Martín Fierro, este es el grito de justicia que pide Martín Fierro. Bueno, ¿quién era Santos Guayama? Para hacer una introducción que en la próxima vamos a aclarar. ¿Quién era Santos Guayama? Era teniente coronel del Chacho Peñalosa, después teniente coronel de Felipe Varela. Era un caudillo. Era realmente un hombre, no era un asesino, un ladrón, un salvaje. Así lo calificaba la prensa unitaria. Era un gran tipo, un gran tipo. Vamos a escuchar después la opinión de nuestro cura, que lo trató personalmente. Hizo un pacto de lealtad con él, hermosísimo, y que después el gobierno nacional o provincial o los dos lo traicionan. Pero quedémonos con esta idea muy importante. Toda esta gente que quedó a la deriva, como bien lo cuenta el tema del Martín Fierro, no era mala gente. Era gente que era decente y fue obligada, por así decir, a pasar una especie de vida clandestina y tal vez vivir un poquito del cuatreraje y aparecer de adentro suyo, tal vez lo peor, para poder sobrevivir. Sarmiento metió una costumbre norteamericana terrible, que era poner precio a la cabeza de una persona. A la cabeza de López Jordán le puso 100.000 pesos. Pagaba por su cabeza. A Santos Guayama le pusieron el mismo precio que a López Jordán, uno de los más importantes caudillos que enfrentó el gobierno nacional. Esto me hace ver que Guayama era importante, no era un simple ladrón y asesino de caminos. 100.000 pesos, que hoy saqué las cuentas, más o menos equivale a $300.000. Guayama era un tipo importante. Bueno, se va a hacer muy amigo de Brochero. En la próxima vamos a ver la trágica, hermosa y trágica a la vez, historia de Guayama y su relación con nuestro cura. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere.